Hay una mulata en Santiago que se sofoca y que me sofoca. No quiere que mire a nadie, esa mujer está loca. El otro día en la calle me formó tremenda bulla, y ahora por culpa suya nadie me quiere tratar. Y si viene una pepilla, quiere que mire hacia el cielo, saludarla yo no puedo, ni decir adiós familia. Y si viene una pepilla, quiere que mire hacia el cielo, saludarla yo no puedo, ni decir adiós familia. Sigue.